Hemos llegado a la última. Ya se puede fumar. Que sepa toda esa gente que ha estado comprando lotería como gilipollas para el día, que día es. Para el día 22. Pues si se va a acabar el mundo el día antes, me cago en Dios, somos tontos, ¿para qué compramos lotería? Nos están engañando. Todos muertos. Bueno, gente, pues eso.